Muy buenos días, don Celestino Patti, es secretario de organización de la Federación de Juntas Vecinales acá del Distrito 8 de la Ciudad del Alto. Hoy estamos rindiendo un homenaje más a nuestro país, 190 años, don Celestino, ¿qué le podemos decir? Mi nombre es Celestino Patti Mamani, soy secretario de organizaciones del Distrito Municipal número 8. ¿Ya? Hoy estamos haciendo un desfile cívico a nuestra patria. Uh-huh. Estamos los 264 urbanizaciones de juntas vecinales, ¿ya?, que hoy estamos haciendo el programa como cívicos, no como políticos de ningún partido, ¿no? De esa manera vamos a hacer el desfile cívico. Usted verá, ¿sí?, que está detrás los 264 juntas vecinales. Uh-huh. Particularmente en este desfile, que a diferencia de años anteriores, esta vez la subalcaldía no está participando o no le quieren dejar participar. ¿Cómo es esto, don Félix Celestino? A la subalcaldía, nosotros somos el ente cívico, yeah, lo estamos invitando a la subalcaldesa, estamos invitando a las autoridades nacionales, departamentales, yeah, porque nosotros somos cívico y hacemos, no somos ningún partido político, por lo tanto, la subalcaldesa como autoridad del distrito también se ha invitado en el acto. En el acto, ¿no? En el desfile. En el desfile. ¿Por qué no en el desfile? Año pasado, cuando también las subalcaldías estaban elegidas por los presidentes vecinales y se colocaban en la subalcaldía, sí participaban, ¿no? Exactamente. Anteriormente, siempre ha sido los subalcaldes, han sido elegidos de los presidentes de las juntas vecinales. Pero usted va a ver esta gestión. La alcaldesa ha elegido a sus subalcaldes. Y por lo tanto, no tiene una coordinación, ¿no? Tiene una coordinación porque no está, digamos, dentro de los presidentes. Usted verá que ha habido problemas coyunturales y por lo tanto nosotros como cívicos estamos haciendo este desfile cívico y queda invitado la subalcaldesa para el desfile. Qué bien, don Celestino. ¿Qué le podemos decir también en esta situación, ¿no?, a nuestra ciudad? ¿Qué mejoras tal vez usted desearía? Eso quiero decirle, el distrito municipal número 8 ha sido postergado de los anteriores, de los gobiernos municipales. Actualmente los gobiernos municipales que están, no se está avanzando ni proyectos. También quiero decirles, el distrito 8 ha sido pues en la guerra del gas, en los recursos naturales. Ellos hemos demostrado, los mismos vecinos hemos demostrado, inclusive han dado vidas, pero lamentablemente el distrito 8 hemos sido postergado. Y estamos siempre buscando la mejora de las urbanizaciones y nosotros como cívicos vamos a plantear ante el gobierno nacional, ante municipales, departamentales, como cívico, vamos a plantear lo que necesita el pueblo del distrito municipal número 8. Don Celestino, usted nos va a absolver mejor también acá, ¿no?, la situación, pero yo por lo menos he visto hay algunas obras que están paralizadas, ¿no? Hay proyectos de enlosetados que están prácticamente no están avanzándose. ¿Hay obras paralizadas acá, don Celestino, en las zonas, avenidas distritales tal vez que no se están ejecutando o en realidad son pocos, ¿no?, y la mayoría ya se está ejecutando? ¿Cómo ustedes están viendo esto, don Celestino? En las obras distritales, el distrito municipal número 8 no cuenta, solamente la avenida Versalles que usted va a ver, y está paralizada, no se está dando conclusión, pero no tiene obras distritales, no tiene obras distritales, y por lo tanto nosotros como ejecutivos de la FEJUVE, de la Federación de Juntas Vecinales, vamos a exigir esta gestión. ¿Qué tiene que demostrar? La subalcaldesa del distrito 8 nos comentan de que con la transición del municipio no tiene avance, tiene el distrito 8 5% de avance hasta este que estamos en medio año de gestión. O sea, ¿de todas las obras? De las obras. ¿Ah, sí? ¿Y un 95% estaría retrasado, paralizado, sí? Exactamente, está paralizado, lo que nos comentan es por transición. Ya. Pero como la alcaldesa dijo de que va a la subalcaldesa, va a dar como examen en 3 meses, ya verá pues, el pueblo, calificará si evidentemente va a ir o no va. Claro. Y si no va, el pueblo decidirá pues la decisión final. Don Celestino, ¿usted conoce algunos otros proyectos que están paralizados? ¿Qué han verificado ustedes? No, al final no, como lo comentaba, no tenemos del distrito municipal obras, digamos, distritales. No tenemos. ¿Zonales? Zonales están, el reformulado 1 no se está dando avance, el reformulado 2 tampoco, recién están armando carpetas, por eso nos han dado una información de avance de 0,5% de todas las obras zonales que tiene el distrito municipal número 8. Don Celestino, hay una preocupación, a mí personalmente me llama la atención, ¿no? Entre las juntas vecinales, que son los representantes vecinales cívicos, ¿no? Y la nueva alcaldía o alcaldesa, subalcaldesa, ¿no? Hay una especie de enemistad, hay una especie tal vez de rencilla que hasta el momento no se está pudiendo superar, don Celestino. ¿O en realidad qué es? ¿Por qué no se pueden llevar de la mano los dos juntitos, digamos? Eso es lo factible. La subalcaldesa ha entrado, pues, o sea que con su propia fuerza, ¿no? No ha coordinado con las juntas vecinales. A la vez se ha invitado al ampliado de presidentes para que se presente, pero no ha sido así, tanto así. Se ha adentrado directamente la subalcaldesa. Por eso los presidentes de junta de vecinos están viendo lo que rinda como su examen, dará al final de la gestión su informe correspondiente. ¿Algo más que desea agregar, don Celestino, también en esta fecha importante? Yo siempre les voy a decir felicidades, feliz es nuestra patria, nuestra independencia de 190 años de vida que Bolivia desde la independencia se está dando cumplimiento. Felicidades a todos los que somos bolivianos, felicidades a todos los vecinos, vecinas que están desfilando en el distrito municipal número 8. Muy bien.